Déjame hablar de eso. ¿Por qué no me dejan hablar? Yo dejo hablar a todo el mundo. ¡Déjanme hablar! Ya habéis hablado todos vosotros. Yo he venido aquí a hablar de humanoides. No te dejan hablar, pero se te escucha. Porque la realidad es demasiado extraña como para ir inventando cuentos. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Suzuki Samurai. ¡Cojones, ya! Y Richard Sendra. No, déjame hablar. ¡Hablamos! ¡Humanoide! ¡Cojones, ya! ¡Humanoide! ¡Va a llegar!